Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Esa mujer cuando baila se parece a una culebra. Ay sí, una culebra. Ay sí, una culebra. Cuando baila se menea como una mecedora. Ay sí, una mecedora. Ay sí, una mecedora. Ella mueve la cintura con este ritmo violento. Ay sí, mi ritmo violento. Ay sí, mi ritmo violento. Pero los demás que bailan están flojos, son muy lentos. Están cansados, que si están cansados. Bailalo como tú quieras porque este es un ritmo loco. Ay sí, un ritmo loco. Ay sí, un ritmo loco. Compuesto por un demente que salió del manicomio. Ay sí, de un manicomio. Ay sí, de un manicomio. Hay que abrir el manicomio para meter a ese loco. Ay sí, meter a ese loco. Ay sí, meter a ese loco. Contagia a todo el mundo con este ritmo sabroso. Cansados, no. Están cansados, no. Que si están cansados. Esto se llama Swing Latino con la participación de Benny y sus Tropicales. Bueno, pues recordamos a Bob Porter en este espacio a través del programa Remembranzas TGD y recordamos también que él fue parte de varios conjuntos musicales, los más conocidos, los D Brothers, y la afamada orquesta de Ray Conniff, ¿sí? Ray Conniff, donde él también fue parte importante. Además de la música, también hubo un gran espacio para el amor, ya que en el año de 1957 Bob Porter se casó con Marceline tan solo 3 meses después de conocerla, y claro, su esposa era hija de un productor de televisión y a la vez fungía como editora de guión en programas. Eso propició que Bob Porter se adelantara en el mundo de la producción y también de los arreglos para la televisión en California. Una vez más, el multifacético había encontrado un lugar sólido para, precisamente en el paraje creativo de su país, encontró y abrazó la religión Bahá'í, doctrina que profesaba la unidad de la raza humana, la libre investigación de la verdad, la eliminación de todo prejuicio, la armonía entre ciencia y religión, y también el acceso a la universal y a la educación, entre otros principios del cual él ya se había incluido. Bob Porter, que hoy lo estamos recordando a través del programa Remembranzas TGD, y vamos a complacer con mucho gusto cuando son, o cuando más bien faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. La participación de Tuco Cárdenas con esto que se llama Ángel, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos por acá comentando datos importantes de Bob Porter, que cuando llegó a la cima de su carrera en Los Ángeles durante la década de aquel 1960, se le propuso promulgar su religión Bahá'í en otros países. Las opciones eran el Japón, Filipinas o Guatemala. Él tenía que escoger. Porter eligió la tercera, a donde viajó con su esposa y sus tres hijos. En Guatemala, el reconocido artista consiguió trabajo como profesor de inglés en el colegio belga, y su esposa Marcie trabajó en el Instituto Guatemalteco Americano. Tal y como expresa en una entrevista y en una reciente carta familiar, dirigida a la memoria de Bob Porter, una nueva vida había empezado para la familia de él precisamente en Guatemala, donde conoció a muchas personas, consiguió trabajo para dar clases de inglés y su esposa trabajar en el Instituto Guatemalteco Americano. Así fue como todo comenzó en Guatemala para Bob Porter, que ahora lo recordamos. Continuamos con el programa Remembranzas TGD. Días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. La participación de Edwin Mancía en el programa interpretando esto que se llama Salamá, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues tal como lo expresaba en una carta y en una entrevista, la nueva vida había empezado para la familia de Bob Porter en Guatemala, pero la pasión nunca fue. Precisamente la música seguía vibrando en Bob Porter y tenía que seguir manifestándose un año después de haber llegado a Guatemala. El productor incursionó en el ámbito nacional, hizo arreglos para comerciales radiales y también para la televisión de distintas marcas, valga la propaganda, entre de ellas Volkswagen, Toki y Pantyhose Corazón. Pasado el tiempo, Porter se acercó a músicos y cantantes de Guatemala. Uno de los méritos de Porter a nivel nacional está enlazado a la trayectoria que tiene como uno de los arreglistas más frecuentes de la Orquesta precisamente Sinfónica de Guatemala, que también fue arreglista de la Sinfónica de la Hermana República del Salvador. también formó una orquesta que lleva su nombre, Bob Porter, a la que integró él precisamente a los que consideraba mejores músicos y cantantes de Guatemala, dentro de ellos el maestro Freddy Farfán o la cantante Rocío Recinos, quienes se desempeñaban ahí hasta la fecha, en la orquesta de Bob Porter, el cual pues fue una orquesta guatemalteca, y sí, y la sigue siendo. Estamos saludando a través del programa Remembranzas TGD a don Carlitos Humberto Robles, felicidades en el barrio Paco Pérez. Continuamos con la parte musical de Remembranzas TGD. Desilusión con la participación de Emilio a través del programa Remembranzas TGD. Esta mañana pues estamos recordando a Bob Porter porque hace 2 años pues falleció en California un jueves 7 de enero. La orquesta de Bob Porter, por tener a participación y haberse fundado en Guatemala, se le ha querido como un conjunto guatemalteco. Esta orquesta de Bob Porter ha participado en varios festivales internacionales donde ha recibido galardones por la originalidad de sus arreglos, que mezclan ritmos latinos y dixie. La orquesta grabó 8 discos y ha amenizado eventos con sus mejores éxitos, todos provenientes del entusiasmo, la pasión y la confianza que tenía Bob Porter, al igual que las melodías, la fe y la espiritualidad, en este caso desde la Bahá'í, que también se convirtieron en motivo de reconocimiento hacia el músico estadounidense. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos. Hemos escuchado con la participación de Fabiola Rodas, Mi Corazón Seguirá. A través del programa Remembranzas TGD, La Voz de Occidente. Bueno, pues un 7 de enero del año 2021, hace dos años, ha dejado en la historia una marca que invitar a las personas a conmemorar los valores de ese creador tan irreparable como lo fue Bob Porter, quien en una ocasión comentó su hijo Kurt que el día que partiera él de este mundo, desearía que todos estuvieran felices por él, pues sería el momento íntimo de su reunión con su amado creador. Lo estamos recordando ya que este pasado 7 de enero se cumplieron dos años del fallecimiento de este gran artista, que muere precisamente un 7 de enero. Él nació en California, Estados Unidos, en el año 1924 y falleció un 7 de enero del año 2021. Lo recordamos en el programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a nuestros amigos que nos prestan su sintonía, don Carlos Alberto Delgado Vázquez en Santa Rita, Salcajá. Allá también doña Regi Estrada, gracias por su sintonía. Saludos también para Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza en el barrio Paco Pérez. Saludos a nuestros amigos que en esta oportunidad nos sintonizan y complacemos con esto que dice así. Amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México. de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El grupo Recopilación nos ha interpretado tanto, tanto. Bueno, pues, hace 2 años, luego de darse a conocer el fallecimiento de Bob Porter, usuarios en internet, entre ellos músicos y agentes culturales de Guatemala, manifestaron su respeto y su admiración por el músico estadounidense. Descanse en paz el maestro Bob Porter, padre del productor Porter, precursor de la música en Guatemala, genio, compositor, arreglista y trompetista. Falleció Bob Porter, excelente músico estadounidense que desde 1970 vivió en Guatemala, impulsó el desarrollo musical de Guatemala, tuvo el placer de conocerse y trabajar con él, dijo, lo manifestó también otro, Héctor Sandarti. La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala despide a un amigo quien fue director invitado por varios años y que también donó arreglos de música guatemalteca. Pues Bob Porter nace en California en 1924 y muere un 7 de enero del año 2021, hace precisamente 2 años. Lo hemos recordado a través de el programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Vamos a agradecer la sintonía de nuestros amigos a través del programa. Queremos invitarles para que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana, y si ustedes no pudieron escuchar todo el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Vamos a despedir el programa con la intervención de la orquesta de Bob Porter, un arreglo especial que hiciera para esta composición de Domingo Betancourt. Mientras tanto, saludos para Mario Morales, que nos escribe desde San Juan Ostuncalco. Felicidades. Reciban el cordial saludo de la sello Cleo, que estuvo en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. TGD, la voz de Occidente. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial, un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente, y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta, de Radio Caracol.